a Jesús y Pablo por otro lado. Pablo no se daba cuenta que estaba haciendo lo malo. Pero sucedió un milagro y Cristo se apareció. Caballo, y Pablo ciego quedó. Pablo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, tu Señor. Pablo se convirtió a Cristo y predicó entusiasmado, llevando las buenas nuevas a todos los condenados. Al transcurso de los años recibió el apostolado. El día del Pentecostés, Pedro pescó 3,000 almas. En su segundo mensaje, 5,000 pescó otra vez. Alma sin salvación. Así como Dios cambió el corazón de Pedro y de Pablo, así lo hizo conmigo también. El día del Pentecostés, Pedro pescó 3,000 almas. En su segundo mensaje, 5,000 otra vez. Es la pesca milagrosa, Pedro es la gloria de Dios. Tira la red que se pierde, las almas sin salvación. Estos son los dos apóstoles de los que le estoy hablando, Pedro y Pablo, sí señor, que te arrepientas, amigo, porque el fin...